palabros. Llevan en el alma mi bandera tricolor. Esa es mi banda, ese es mi barrio. Llevan un tatuaje que distingue a los demás, de ser de nuestro bando, de ser de los demás. Esa es mi banda, ese es mi barrio. A los demás, de ser de nuestro bando, de ser de los demás.